Iglesia Emaús, caminando con Cristo. ¿Cuántos matrimonios hay aquí en la iglesia? Amén. A ver, ahora mismo hay cuatro. Uno, dos, tres. Bueno, no hay muchos. Cinco. Vamos ahí. Pero el matrimonio de mis abuelos fue ejemplar, de mis abuelos maternos, mi abuela Raquel y mi abuelo Rodolfo, en muchos sentidos, y aprendí muchísimo de ese matrimonio, aunque nunca ni siquiera lo he hablado con él, ni con mi madre, ni nada, pero son lecciones de vida que uno va adquiriendo cuando convive con las personas y cuando las ve. Y en los 48 años que duró 48 años, aprendí que el primer amor no tiene por qué acabar. Y lo aprendí viendo a mi abuela ya en los últimos años de la vida de mi abuelo. Él estuvo enfermo y estaba necesitado de cuidados especiales. Y mi abuela lo cuidaba con tanto amor y seguía tan enamorada de él que eso se quedó grabado en mi corazón. Y pensaba que eso es primer amor. Porque se dedicaron a alimentar y a edificar ese amor sobre la cabeza que es Cristo, pero también alimentaban el amor el uno por el otro. Y cuando preparaba este mensaje recordaba este ejemplo, el matrimonio de mis abuelos, y también pensaba en que me parecía un poco desafortunada la expresión primer amor. Si bien se refiere a una parte del enamoramiento cuando dos personas se conocen o empiezan a salir, que es especial y que tiene sus características, no estoy muy convencido de que haya un segundo amor. No creo que haya un primero y después un segundo y después un tercer, sino que el amor es amor. Quizá esa etapa se evoluciona, pero el primer amor es simplemente amor, y amor mantenido como lo fue el de mis abuelos. Y hablando del primer amor, a ver si sois capaces de adivinar sobre qué os voy a hablar, sobre qué texto. Sobre el divorcio. Sobre qué texto, mejor dicho, os voy a compartir en esta mañana. A ver, aquí Hans ha estado ahí un poco despistado, pero vamos a perdonárselo. Pues vamos a ir a Apocalipsis, ya que nadie me lo dice, os lo digo yo. Es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Vamos a ir a Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado, ¿cómo? Mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, ya en las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de Éfeso. Nada más, a las iglesias, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Dentro de la dificultad del libro de Apocalipsis, que la tiene, si hay una parte que es más accesible y más clara, es el mensaje a las iglesias. De cada uno de los mensajes, bueno, el libro de Apocalipsis en general está conformado como si fuese una carta de parte de Jesús a las siete iglesias del Asia Menor. Y hay un apartado específico para cada una de ellas, que es esa primera parte, en el cual a algunas se les reconoce lo bueno, a algunas no. Se les dice los fallos que tienen y se les hace una promesa de bendición si lo corrigen, si siguen como están, si siguen adelante haciendo lo mismo que estaban haciendo. Y en este mensaje, el Señor le habla directamente a la iglesia de Éfeso, pero por extensión también nos habla a nosotros, porque el mensaje, los siete mensajes del Apocalipsis, yo los veo como un todo, como un mensaje para la iglesia de nuestros días. Cada uno de los defectos de las siete iglesias son los defectos que quizá nosotros no tenemos los siete, o sí, o tenemos 26. Pero esos siete defectos hay que corregirlos y son exhortaciones del Señor para hacerlo. De este mensaje he aprendido algunas cosas que quiero compartir con vosotros y sobre todo nos centraremos en ese término que os digo que a veces me parece un poco desafortunado, que es el primer amor. La primera cosa que me llamó la atención de este texto y siempre me ha llamado la atención, pero esta vez más, es solo los primeros versículos, como la carta de presentación del que envía el mensaje del mismo Señor Jesucristo. Jesús se le presenta como aquel que tiene las siete estrellas a su diestra. Estaba haciendo esto, pero es esto. Y el que se mueve en medio de los candeleros. Y eso quiere decir que la iglesia está en sus manos. Él es el Señor de la Iglesia y a Él no se le escapa absolutamente nada. Y como no se le escapa nada, le escribe un mensaje a la Iglesia de Éfeso. Cuidado que no se me escapa nada. Y le reconoce cuatro cosas buenas y una terriblemente mala. Y lo primero que aprendí es eso, que al Señor no se le escapa nada. ¿Qué cosas buenas le reconoce? Pues lo primero le dice y le reconoce que su trabajo es arduo. Y a esas cuatro cosas buenas debemos, como iglesia del Señor, imitar, sabiendo que al Señor de la iglesia no se le escapa nada de lo que hacemos. Lo primero que le dice es que su trabajo es arduo y que es paciente. En la definición de arduo, en el diccionario, lo que dice es que es un trabajo que requiere esfuerzo. No, que no es una cosa que se haga naturalmente, sino que requiere ponerse a ello de verdad e invertir tiempo y fuerza. La obra es una tarea ardua. El que crea que esto es una cosa sencilla, pues está sencillamente equivocado. Manejar una iglesia, dirigir una iglesia, pero no solamente manejar una iglesia como pastor, sino ser cristiano y ser parte de esa obra ya es una tarea complicada. Y es cierto que el Señor nos llama y nos capacita, porque si no, no podríamos hacerlo, pero aún así el servicio del Señor y el trabajar en la obra es una tarea ardua. Por eso tenemos en gran estima y oramos por nuestros pastores, oramos por nuestros ancianos, oramos por nuestros líderes y oramos por nuestros hermanos. El apóstol Pablo, y lo voy a utilizar como un ejemplo precioso de un cristiano que no perdió su primer amor en ningún momento a lo largo del mensaje, escribiéndole a los corintios y describiéndole las dificultades que tenía el hecho de servir al Señor en la obra, les escribe lo siguiente. Les dice: hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados, no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser, hasta ahora, como la escoria del mundo, del desecho de todos. Y sigue diciendo cosas porque implica más cosas también servir al Señor, pero solo para que os hagáis una idea del precio que tiene servir al Señor. Pero sin embargo, tiene un precio, pero el Señor no se le escapa nada, como hemos dicho al principio. El Señor es el Señor de la Iglesia y ve nuestro trabajo. El trabajo es arduo, pero el Señor nos está observando, lo ve, le agrada, y cuando le agrada, lo recompensa. Y el mismo Pablo, en ese mismo libro, en el capítulo 15, hablando de la resurrección de Cristo, concluye diciendo: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, a pesar de que sea algo, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Qué alegría, qué seguridad saber que lo que tú hagas para el Señor, sea pequeño, por pequeño que sea, el Señor lo tiene en cuenta. El Señor no se le escapa nada y el Señor lo ve todo. Primera cosa que es digna de imitar es el trabajo arduo y trabajo paciente para el Señor a pesar de las dificultades. La segunda cosa que le alaba el Señor Jesucristo a la iglesia de Éfeso es su lucha por la sana doctrina, la ortodoxia. La congregación de Éfeso, dice el texto, que no podía soportar a los humanos, que había probado a los que se llamaban apóstoles, pero eran falsos apóstoles, que no habían sido enviados, y estaban intentando introducir doctrinas erróneas y equivocadas. La iglesia del Señor desde el principio, desde la iglesia primitiva de Hechos hasta nuestros días, ha luchado terriblemente contra la falsa doctrina, porque ha sido un mal que siempre ha querido introducirse en la iglesia, desde los gnósticos de los días de Juan hasta el evangelio de la prosperidad de nuestros días. La lucha es encarnizada porque el enemigo sabe que se introduce una mosquita en el perfume entero se echa a perder, y la iglesia ha tenido que luchar a brazo partido contra ella, contra la falsa doctrina. La iglesia de Éfeso había sido inflexible con los mentirosos, con aquellos que intentaban introducir falsa doctrina, y así tenemos que ser nosotros, inflexibles con las cosas que se apartan de las escrituras. Ahora, ¿cómo lo somos? Pues si sabemos las escrituras, ¿verdad? Si estamos fundamentados en la escritura. Si no sabemos la escritura, difícilmente podemos hacerlo. Y cuando meditaba esto, cuando meditaba la defensa que tenemos, el muro, el escudo que tiene que tener en nuestra iglesia, que es no es otra que la palabra del Señor, recordaba a los cristianos de Berea. Cuando Pablo fue a predicar a Berea, dice la escritura que los habitantes de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, que era donde había estado antes, que quisieron apedrearlo y lo echaron de la ciudad. Y que cada día, después de que se les predicaba, iban a sus casas y comparaban con la escritura si lo que se les predicaba estaba bien. Y me gustaba ese, por llamarlo de alguna manera, ese espíritu. El espíritu de Berea, el espíritu de comparar con las escrituras. Y es la única herramienta que tenemos para la ortodoxia. Seamos en este sentido también como la iglesia de Éfeso. Fundamentémonos en la palabra y luchemos contra la falsa doctrina, que es un mal que va a seguir hasta el final de los tiempos. La tercera cosa que le alaba Jesucristo a la iglesia de Éfeso es la constancia a pesar del sufrimiento. El sufrimiento de la iglesia de Éfeso no había hecho mella en su cantidad de trabajo, sí quizá en su calidad, pero no en su cantidad. Y la iglesia había seguido constante en su trabajo. Y el Señor Jesús lo había visto y se lo alaba también. Probablemente Éfeso era una ciudad en la que los habitantes y los participantes de la iglesia sufrían persecución, habían sufrido el intento de introducir dentro de su congregación falsa doctrina, habían sufrido un montón de cosas, pero habían resistido y habían seguido adelante, firmes y constantes en la obra del Señor, trabajando arduamente y pacientemente. Y una vez más recordaba al apóstol Pablo, ¿sabéis la cantidad de cosas que sufrió? De hecho, él no he podido resistirme a poner y a leeros este texto. Él narra todas las dificultades que pasó en su trabajo y en su ministerio. Y se lo escribe a los Corintios también. En 2 Corintios 11 le dice: tres veces he sido azotado con varas. A mí mi madre me azotaba con la chancleta y no me azotaba tres veces, me daba una y ya lloraba. Pero él había sido azotado tres veces con varas. Una vez apedreado, o sea, seguimos. Tres veces he padecido naufragio. Había naufragado tres veces. Yo sufro uno y no me vuelvo a subir a un barco. Ya os lo digo. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, peligros y peligros y peligros. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en mucho ayuno, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, o sea que además de todo esto, por si fuera poco, sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias. Pero aunque había pasado todo esto, en su último viaje, sabéis que él salió con dirección a Roma y paró primero en Jerusalén, e hizo varias escalas. En una de esas escalas, en el último viaje, eso está en Hechos, el profeta Agabo descendió desde Judea y le profetizó, cogió su propio cinto, se ató las manos, se ató los pies y le dijo: así como me ves atado, te van a atar a ti en Roma, y esto es lo que te va a pasar. Y dice la escritura que los hermanos que estaban alrededor enseguida se pusieron a llorar y se pusieron muy tristes y le decían: Pablo, por favor, ¿cómo vas a ir? No seas cabezota, que mira lo que dice Agabo. Y lo que ha dicho Agabo, otra vez profetizó que habría un gran hambre y se cumplió. Lo que dice Agabo, cuidado con lo que dice Agabo. Así que Pablo, por favor, piénsatelo bien, ¿qué vas a hacer? Y Pablo, y me encanta esta respuesta, le respondió, esto está en Hechos 21. ¿Qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ya hemos dicho que el trabajo cristiano es algo, pero además de que sea algo que debemos ser pacientes, tenemos la seguridad, y así lo declaran las Escrituras, que probablemente sufriremos en el trabajo. Y lo que el Señor le alaba a la iglesia de Éfeso, y que es digno de imitar, es que a pesar del sufrimiento, como hizo Pablo, siguió adelante, sirviendo a su Señor, sirviendo a su Dios. Y esa es la exhortación también que el Señor nos hace hoy en día. Si el trabajo nos parece complicado, nos parece doloroso, sigamos adelante, seamos constantes, porque el Señor también lo ve. Y la cuarta cosa buena que el Señor le ha dado a la iglesia de Éfeso es que hacían todo por el motivo correcto. ¿Cuál es el motivo correcto? Pues dice el texto que lo hacían por amor de su nombre. Los motivos, las motivaciones, pueden, convertir algo bueno en algo detestable y pueden apagar el esplendor, por así decirlo, y por decirlo de una forma poética, de una buena acción. El orgullo, la contienda, el interés, todo esto puede anular el beneficio de las buenas obras. Cuando pensaba, recordaba igualmente cuando Pablo le dice a los filipenses en el capítulo 1, en los versículos 15 y 16, dice: unos a la verdad predican el Evangelio de Cristo porque aman a Cristo, pero otros lo hacen por envidia y por contienda. Y la palabra griega que utiliza para contienda es una palabra muy curiosa, que significa alguien que lo que hace es buscar su propio bien, es en realidad un asalariado, es alguien que hace las cosas por dinero, no que lo hace por interés. Y el interés, la mayoría de los comentaristas están de acuerdo en que el interés de los que predicaban era no exaltar el nombre de Cristo y que su palabra y su evangelio fuese difundido, sino exaltarse ellos mismos. Y aprovechando que Pablo estaba detenido, pues entonces ellos cobraban protagonismo. Predicar el evangelio siempre es bueno. De hecho, Pablo dice, ya sea por una cosa o por otra, el evangelio de Cristo es predicado. Pero no creo que esta forma de predicar el evangelio glorificase al Señor, le agradase mucho en su corazón. ¿O qué pensáis vosotros? ¿Sí o no? Ahí está. Ahí. Pues yo creo que las motivaciones son muy importantes. Y no importa. Bueno, dice la Escritura que también los demonios creen y tiemblan. No importa lo que hagas si la motivación no es la correcta. Y la motivación correcta para servir al Señor como iglesia y como cristianos es el amor de su nombre. No nuestro propio interés, no nuestro beneficio, no nosotros, no subirnos a nosotros como los que evangelizaban en Éfeso, sino el amor de su nombre, glorificar su nombre, traer honor a su nombre. Bien, la segunda cosa, la cosa terrible que les declara a los de la iglesia de Éfeso es que habían dejado su primer amor, y esta cosa es precisamente la que no debemos imitar. Debemos imitar todo lo anterior, debemos trabajar pacientemente, arduamente, debemos ser constantes, debemos tener las motivaciones correctas, pero no debemos perder nuestro primer amor. Las primeras obras de la iglesia de Éfeso, que antes eran genuinas y espontáneas, ahora se habían convertido en inercia. Las hacían porque las tenían que hacer, porque estaban acostumbrados. Era como venir a la iglesia los domingos. Hay domingos en que vienes porque tienes que venir y ya está. Espero que no sea así. Voy a beber un poco de agua y voy a dejar pensando en eso. Bien, de esto, de has dejado tu primer amor, me llamó la atención que es una cuestión voluntaria. Jesucristo no les dice: pero tengo contra ti que el amor, que ese primer amor se ha enfriado o que se ha ido perdiendo con el tiempo. No, le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, el único responsable de haber caído de esa posición de primer amor era la iglesia de Éfeso en sí misma y cada uno de sus componentes. Por lo tanto, algo de culpa y algo tenían que haber hecho para que Cristo les dijese eso. Bien, ¿de qué forma se enfría el primer amor? Pues yo lo veía así. El amor, y valga la imagen, es como un fuego. Y cuando a un fuego no se le echan troncos, se apaga. Incluso aún en las ascuas, cuando ya están casi quemados los troncos, todavía hay posibilidad de que eso reviva. Y creo que esa era la situación de Éfeso. Pero su culpabilidad era que no habían alimentado ese fuego que no habían echado troncos al fuego del primer amor. ¿Y cómo se deja de echar troncos? Pues dejar de alimentarlo. ¿Cómo se alimenta un cristiano? Pues ya lo sabéis. Buscando al Señor, buscando esa comunión, leyendo la palabra, orando, pasando tiempo con el Señor y pasando tiempo con Él. El amor de la iglesia de Éfeso estaba en ascuas, que significa otra cosa, pero bueno, vaga el juego de palabras. Estaba a punto de perecer, pero todavía había posibilidad de avivarlo, y era alimentándolo. Y el Señor les llama la atención, les exhorta a avivarlo de nuevo. El matrimonio es igual, si lo pensáis. El matrimonio de mis abuelos llegó hasta el final, en ese primer amor, porque se encargaron de avivarlo. Mi abuelo escribió libros y libros de poemas, y en cada uno de ellos, por lo menos un poemita había para mi abuela. Y en su día a día, ellos se encargaban de alimentar ese fuego. Y el amor del Señor es exactamente igual. Tenemos que alimentarlo diariamente. No es una cuestión de, si yo no alimento el fuego de la chimenea, pues el fuego se apaga y paso frío. Si no le echo tronquitos cada cierto tiempo, se extingue. Y el Señor no quiere que pase eso dentro de su iglesia. Ahora, ¿qué características tiene ese primer amor? Pues meditando en ello, pensé en tres características que son indispensables para ese primer amor. La primera, que es un amor espontáneo, que es un amor natural, que no es un amor fingido, no es provocado, no, simplemente fluye, es algo que sale y no es fingido, ya lo he dicho. No es fingido, pero lo digo otra vez. Es simplemente fluye. En Romanos, el apóstol Pablo le dice a los romanos: el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. En un viaje, de hecho, hablando con Luis sobre los olores corporales y las actitudes, establecimos una relación muy, muy curiosa sobre ciertas actitudes y ciertos olores que podían relacionarse. Y hicimos como una tabla de malos olores, como la tabla periódica de química, pues igual. Y concluimos, bueno, había uno que era mal aliento, pero no me acuerdo qué actitud era. Y concluimos en que el fingimiento, la hipocresía, era olor a pies. Si hay algo más terrible que el olor a pie, es olor a pie con colonia. Eso es una cosa vomitiva. Si no, alguien no se lava y no se erradica el problema desde la base, pues la cosa se convierte en una mezcla repugnante que crea rechazo. Y el amor, el primer amor, no es repugnante, no crea rechazo, es espontáneo, no es fingido, es natural. Así debe ser ese primer amor, agradable, algo que fluye, que es limpio, que es transparente, que es puro. La segunda característica que pensaba del primer amor es que es insaciable. Cuando empecé a salir con Adri, con mi esposa, yo trabajaba, vivía en Alcalá de Henares y trabajaba en Pozuelo de Alarcón. Y el trayecto en tren eran 2 horas. Así que cuando salía de trabajar por la noche, salía por la puerta del trabajo y la llamaba por teléfono. Y empezaba a hablar con ella y llegaba hasta Alcalá, hasta mi casa, y seguía hablando con ella. Eran 2 horas de conversación encantadora. Y si no había esa conversación, yo no podía dormir, ¿verdad? Pero cuando entraba por la puerta de mi casa y entraba hablando por teléfono, mi madre siempre me decía: hijo mío, no sé qué tenéis que deciros durante 2 horas todos los días. Pues yo tampoco, pero me encantaba. Ahora lo piensas y dices, pues lo haría otra vez, ¿no? Qué bonito. Ese primer amor que es insaciable. Nunca me cansaba de hablar con mi amada. Y no me canso. Que te dé algo. Por si acaso. Por si acaso. Donde voy es que ese primer amor, esa pasión es insaciable. Nunca nos quedamos satisfechos de nuestro Señor. Siempre queremos más, queremos estar más en su presencia. Necesitamos más de su palabra, necesitamos más de Él. Y la tercera característica, la que me gustaba pensar de ese primer amor, es que es un poco loco. Hace cosas que si no se estuviese enamorado, si no hubiese ese amor, no se haría. La Biblia es un libro precioso de loquitos por amor a su Dios, que hacen cosas increíbles por ese amor tremendo. Pensaba en Noé con el arca, pensaba en Abraham, en Isaías, en Elías. Todos sabéis, más o menos conocéis sus historias, y no voy a entrar en Ruth, en Josías, en David, en Samuel. Cualquier sitio donde mires hay historias increíbles de amor. Pero siguiendo la línea, voy a ir a Pablo, una locura de amor. Cuando Pablo fue a predicar a Listra, fijaos qué curioso, llegó y oró por un hombre que había sido inválido desde su nacimiento, y este hombre fue sanado. Los de Listra se volvieron locos y dijeron, bueno, han venido los dioses están entre nosotros, e intentaron hacerles un holocausto, y toros, llevaron toros, guirnaldas, en fin, se volvieron. Perdieron la cabeza. Y creían, a uno le llamaban Júpiter y a otro le llamaban Mercurio. Y querían, vamos, adorarlo como si fueran dioses. Dice el texto que difícilmente pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio. Pero después, acto seguido a eso, como no se dejaron y como vieron que tal, le cogieron y le apedrearon. Ya ves. Primero te amo como a un dios y después te apedreo. Vaya. Pues dice la escritura que después de apedrear a Pablo, lo sacaron fuera de la ciudad, muerto, lo dieron por muerto. Los discípulos le rodearon, los que iban con él, oraron por él y él se levantó y resucitó. Ya en sí eso es un hecho increíble. Pero más increíble todavía es lo que dice después. Dice, y él levantándose volvió a la ciudad. Digo, pero bueno, o sea, te acaban de apedrear. No sé, pero bueno, ya sabes que Pablo tenía su forma de hacerlo. Si a ti te apedrean, tú no vuelves a ese sitio. Por lo menos yo me lo pensaría bastante, no querría volver. Pero no solamente volvió ese día, sino que después estuvo predicando en otro sitio, o sea, a su vuelta volvió otra vez a Listra. O sea, que no se cansó, no, por ello no desistió. Y no pensó, bueno, esto es una locura, no lo voy a hacer, sino que por amor a su Dios, por amor a su obra, estuvo dispuesto a hacer un poco el loco. La iglesia de Éfeso había perdido esa chispa de ese amor espontáneo, insaciable y loco. Tenía un montón de cosas buenas, de las que hemos visto cuatro, y bien las de imitar, pero el Señor tenía algo contra ella, había voluntariamente dejado de alimentar ese amor, que era el motor que movía sus deseos para hacer todas las cosas buenas, y esto iba a hacer que se enfriase. Cuando ese primer amor se enfría, y esto también es una advertencia para nosotros, las acciones que realizamos en favor de la obra del Señor se convierten en activismo, en legalismo, en tibieza y en inercia, que era lo que le pasaba. Y a la iglesia más importante de esa provincia romana del Asia Menor, que es Turquía actualmente, le estaba pasando esto. Estaba simplemente haciendo las cosas por inercia. Ahora, el Señor le reconoce las cosas buenas, le dice la cosa terriblemente mala, pero no la deja ahí. Le dice, bueno, si no te arrepientes, esto te va a pasar factura. Pero si te quieres arrepentir, hay una forma en la que ese fuego se puede se puede ayudar. Y volviendo a la imagen de ese fuego, el Señor como que le lanza tres troncos a la iglesia de Éfeso para que puedan echarlo en el fuego y avivar las llamas. El primero, lo que le dice es recuerda. Recuerda ese amor espontáneo, insaciable y un poco loco que tenías al principio. Recuerda, ¿no? Recuerda los actos anteriores, mi misericordia, lo que he hecho contigo. El Señor sabe que somos olvidadizos, que se nos pasan las cosas y que un día nos parece bien algo y a los dos días lo olvidamos. Por eso, a lo largo de toda la Escritura, se nos insta una y otra vez a recordar al pueblo judío, se le instaba a recordar la ley, en general a todos los que pasaron el Jordán con Josué, levantaron un monumento que le recordaba que Dios había sido propicio a ellos, y una y otra vez en las Escrituras se nos insta a recordar. En el salmista, en el Salmo 103, que es uno de mis salmos preferidos y que os recomiendo que leáis encarecidamente, empieza diciendo, y es muy conocido: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y luego expone un montón de beneficios, de los que probablemente el primero, no, probablemente no, de los que el primero es el más importante. Él es quien borra tus iniquidades. No podemos olvidar eso. Y si lo recordamos, si recordamos y comparamos como era nuestro amor hace unos años y nuestro amor ahora, y esa comparación no sale bien, no sale a favor del amor que manifestamos hoy, tenemos que recordar y tenemos que volver a ese primer amor. Ese es el primer tronco que le da la iglesia de Éfeso. Recuerda mi bendición. El segundo es arrepiéntete. Parece sencillo, pero es complicado arrepentirse. La palabra es metanoia y significa cambio totalmente de mente. Es darse la vuelta. Deja de pensar como estaba pensando y piensa de una forma diferente, piensa de una forma nueva. En este caso, piensa como pensabas antes y hazlo sinceramente, hazlo de corazón. Y el tercer tronco le dice haz. Y es importante porque uno puede recordar y puede arrepentirse, pero se puede quedar ahí. Pero el Señor les dice volver a hacer las cosas que hacíais al principio. Mi abuelo, en una de las 20 definiciones que le dio al amor, hay uno de sus libros, se llama 20, bueno, no sé cómo se llama, Manantial en la ciudad. Y uno de los apartados pone 20 definiciones de amor, y en una de ellas dice: el amor es una fuerza invisible que se manifiesta en acciones visibles. Y era lo que le estaba diciendo Jesús a la iglesia, lo que me decía a mí mi madre de pequeño: obras son amores y no buenas razones. Así que si has comprendido que necesitas ese primer amor, si quieres como un loco volver a ese primer amor espontáneo, insaciable, empieza a actuar y a hacer las mismas cosas que hacías antes. Hemos visto que el Señor es soberano y contempla la vida de la iglesia, aunque nos parezca que no, que el Señor a veces se desentiende. El Señor ve cada una de nuestras cosas, cada una de nuestras intenciones, cada uno de nuestros cultos, cada uno de nuestros servicios, y Él está en control de todo y nada pasa desapercibido ante sus ojos. Por eso alaba nuestras buenas acciones, alabará las tuyas y le cuenta para Él. Pero sobre nuestras buenas acciones, si hay algo que corregir, también llama la atención. Hemos visto que el fuego del primer amor se puede apagar, y se puede apagar si lo dejamos de alimentar, y eso sería responsabilidad nuestra. Y cuando se apaga, ese amor espontáneo, insaciable y loco se convierte en simple inercia. Y por último nos dice el Señor Jesucristo cómo alimentar ese fuego. Nos da tres troncos: recuerda, arrepiéntete y vuelve a hacer. La exhortación de Cristo a la iglesia de Éfeso yo la he resumido en una frase, que es el título del mensaje de esta mañana: es alimenta tu hoguera, échale troncos al fuego. Échale troncos al fuego. Es la exhortación de Jesucristo para nosotros en esta mañana y para la iglesia de Éfeso en su mensaje. Amén. Para terminar, quería leeros una poesía de mi abuelo, porque mientras estuve escribiendo el mensaje, todo el tiempo me acordé de esta poesía y cosas. Bueno, iba a decir casualidad de la vida, pero no son, en el Señor no hay casualidad. Cuando fui a buscarla en el libro en el que estaba, el libro resulta que se llama Pie y Ala, pero tiene un subtítulo que es Poemas del Primer Amor. Y dije, jolín, pues entonces tengo que leerla. Porque a ver. Y me parece una oración preciosa que podíamos hacer nuestra. Porque deseamos ese amor que no deja de ser, que no se apaga, y deseamos amar de esta manera a nuestro Señor y a nuestro Dios. El poema es Así quisiera amarte, y dice así: así quisiera amarte, con la obsesión que queda en los amantes que por primera vez se besan. Así quisiera amarte, despojado de toda mi bajeza, que me broten del alma como a un niño las palabras bañadas de inocencia. Así quisiera amarte en el largo camino ascendente donde tantos te dejan, y en el afán de verte convertir en alfombra las piedras. Así quisiera amarte como Saulo de Tarso, con los pies en cadenas y esperando de Nerón la bárbara sentencia. Así quisiera amarte como el joven Daniel, a ti sonriendo entre un rugir de fieras, o bendecirte con el último aliento como el mártir Esteban. Así quisiera amarte como el patriarca Abraham, con el puñal en alto, dolorido y sin fuerzas, pero dispuesto a hundirlo sobre lo más querido si tu voz me lo ordena. Así quisiera amarte en esas 10 centellas de tu ley que matan, dan vida y atormentan. Hacer un Sinaí de mi cerebro y de mi alma y corazón, dos tablas que pregonen tu advertencia. Así quisiera amarte en la lucha tremenda por arrancar del corazón humano el odio, el egoísmo y el holocausto inútil de la guerra. Así quisiera amarte cuando los pseudosabios y filósofos, para nadarte, se llenen de soberbia y te nieguen en el tiempo infinito, en la materia indestructible, la casualidad acaso. Decir, yo como Arquímedes, eureka, te he hallado en la vida y en la muerte, hasta en la inteligencia que te niega, y orgulloso mostrarte palpitando en cada una de mis células. Así quisiera amarte entre montañas de volúmenes con sugestivos títulos de materias diversas, de difícil sintaxis y palabras austeras, para rendirle culto a la moral, a la razón, la inteligencia, y a ti la causa de las causas te desecha, y entre tanta aparente abundancia de comidas espléndidas, tirarme sin razón y sin sentido a esperar las migajas de tu mesa. Así quisiera amarte como tú me has amado, sediento, maldecido, con espinas y clavos, diciendo con el precio de la sangre te amo, sí te amo. Así quisiera amarte, mas si la fe me falta, si soy débil, y cual Pedro te niego, vuelve, Señor, y quiéreme, me amas, y al saberme llorando, me dirás como a Pedro, apacienta mis corderos. Así, Señor, así quisiera amarte. Que esa sea nuestra oración, y que no dejemos de echarle troncos al fuego. Iglesia Emaús, caminando con Cristo. Iglesia Emaús, caminando con Cristo.